Antes prefiero un alambre incandescente y oxidado clavado en mi ojo izquierdo, con un ganchito al final pa' cuando lo tenga que sacar. Un avestruz poniendo sus huevos en mi garganta con idea de crear una familia numerosa que llene la selva de su hogar. Antes prefiero un pisotón en el dedo gordo recién destrozado por un petardo en la nit mágica inolvidable de San Juan. Antes prefiero partir con un clavo mis dientes uno a uno y desde el lado de abajo a rodillazos deseando fallar pa' joderme todo el paladar. Antes prefiero sudar como un pollo en el momento en el que llegue al final de la torre de alta tensión y se ponga a llover como calcule. Antes prefiero un horizonte sin cielo, una juventud sin pelo, una eterna pubertad de granos que no dejen ver el color de mi piel. Antes prefiero apagar las estrellas del cielo, perder el rumbo otra vez. Antes prefiero cambiar por enero el agosto y su playa, terracita del bar. Cambiar el dulce del caramelo por un vaso de recino con pimienta y sal. Mucha sal, mucha sal, mucha sal, mucha sal. Antes prefiero darme de baja de los atardeceres, dormir siempre que me sonría la suerte, aborrecer el mirar el mar, el mirar el fuego. Antes prefiero, antes prefiero quitarle el sonido a la lluvia, a las hojas, a los árboles pa' callar el viento. Antes prefiero abolir los sueños, imponer la pena como forma de respirar. Recortar la verdad es dividir al pueblo, contabilizar las lágrimas pa' multar su exceso cuando sonría de felicidad. Antes prefiero perder el respeto y decir que la vida no vale pa' na' ser profanador absoluto y quedarme solo con el bulto de lo que veo. Antes prefiero ser un inculto y nunca preguntarme y nunca preguntar. Antes prefiero ser el más grosero y no agradecer la existencia ni la capacidad de amar. Antes prefiero no utilizar mis manos para darle forma al sueño, a lo que siento y quiero compartir con el resto de la humanidad. Antes prefiero que se quede completamente mudo Silvio Rodríguez, Antonio Gala, Mario Benedetti, Caballé y Galeano, Pedro Casal, Dalíga y el pueblo hondureño hoy. Y el pueblo hondureño hoy. Antes prefiero que dejar de tocar en el astrolabio el 27 de julio para ti. Antes prefiero morirme que dejar de tocar en el astrolabio y para ti. 27 de julio, 22 horas de la noche. Entrada free, free, free. Free, free, free, free, world, world, free. Antes prefiero. Prefiero un alambre incandescente y oxidado clavado en mi ojo izquierdo con un ganchito al final pa' cuando lo tenga que sacar.